Buenas tardes, aquí estamos con otro programa del Espacio Común 15M, arrastrando aquí los calores de toda la vida del verano. Pues hoy vamos a hablar de uno de los, vamos a decir, barrios más activos que hay en Madrid, sobre todo con respecto a la defensa de la vivienda, que es Tetuán. Y para que nos hable, pues, de sus andares por este mundo, tenemos aquí a Víctor. Hola, buenas tardes. Luego pues intentaremos conectar también con Isa, que es una de las protas de este movimiento, su Agustina de Aragón, podríamos decir, ¿no? Bueno, eso más, no le va a gustar nada. No le va a gustar nada, bueno, pues retiramos. Se borra lo de Agustina de Aragón. Era una heroína. Ya, pero ella, digamos que ella sobre todo prima el valor colectivo del movimiento, eso colectivo. De ser la... Bueno, pues, estrella, entre comillas, lo lleva fatal. Le guste o no le guste, ahí está. Es que no se puede negar, o sea, es el papel que ha jugado porque le ha tocado la China, de que la... Eso más bien, eso sí. Más que heroína le ha tocado la China. Le ha tocado la China, pues, de protagonizar uno de los... un juicio, que ha salido a la prensa y todo. Y a veces nos pasa, pues, que no es nuestra intención, pero nos transformamos en el icono del movimiento. ¿Qué vamos a hacer? Isa, paciencia. Todo pasa, las modas pasan, y seguramente que llegará un momento que te quedas más tranquila. Bueno, pues Víctor nos va a explicar un poquito qué es. Han sacado un libro que se llama Tetuán Resiste. Sobre todo, en este libro se pretende, pues, hacer una hucha, ¿no? Nos lo explicas, un crowdfunding que se dice ahora tan moderno. Sí, bueno, había que empezar... desde el inicio, que fue... Pues empieza desde el inicio. Fue, pues, a Isa, nuestra compañera Isa, que fue a parar un desahucio en el barrio de un compañero. Un vecino, un amigo, era... No sí, sé. Era un compañero, una persona con problemas de vivienda, que su vivienda había sido robada, porque esta sí que fue robada literalmente por un estafador de estos prestamistas, Antonio Arroyo, que de hecho ha sido juzgado numerosas veces, y aunque se ha librado por ahora, aunque está metido también, creo que, en la Gürtel, y vamos, una joyita. Eso es, pues fue a parar, como ha ido a tantos desahucios. Pero cuando la policía llegó, los antidisturbios, dijeron que se salieran del portal, ella se marchaba y se resbaló, la cogieron los policías la metieron, eran antidisturbios municipales, la metieron en un callejón sin testigos, y el resultado es que Isa, que mide 1,56 y tiene 51 años, pues lesionó a tres policías antidisturbios. Habría que llamarla Rambo, ¿no? En vez de eso Isa, hemos dicho nosotros. Porque vamos. Como ella dice, consta que nunca ha dado clases de taekwondo ni de ningún tipo de lucha. De hecho, tiene bastantes problemas de espalda, escoliosis y otros problemas. Y a raíz de eso, pues fue juzgada, fue condenada en primera instancia a 6 meses de cárcel, más... con multa de indemnización casi 5.000 euros, 4.900 y pico, más las costas. ¿Qué les hizo? Más las costas. ¿Les rompió algo o qué? Bueno, eso es lo que alegan, sí, es lo que ellos dicen. Ellos dicen, porque además sin testigos, ¿no? Claro, no había ningún testigo, porque fue en un callejón todo. De hecho, el único testigo que había allí, que llevó la propia acusación, era uno que no había visto nada. Que yo imagino que se armaría bastante jaleo con una mujer lesionando a diestro y siniestro a antidisturbios. Pero es que no todo, ¿cuántos antidisturbios eran? Eran más o menos. Eran tres, pues por lo visto, según contaron en el juicio, había uno inmovilizándole, uno un brazo, otro brazo, otro un pie, otro pie. Y de esos cuatro, pues a tres lesionó. Y a uno, pues bueno, luego había tenido un problema en la muñeca, algún tipo de esguince, que es la que más hay que pagar, son 3.000 euros. Se ha recurrido, y por ahora el primer recurso, estamos pendientes de ir al abogado. Esto es una primicia, porque todavía no hemos publicado nada, porque estamos esperando la visita al abogado, pero bueno, ha quedado más o menos igual. Lo único que han reducido de 6 meses a 3 meses... consideran que no ha habido intención, como decían el otro, lesionar, sino que ha sido sin querer, parece ser, más o menos. Yo, sin entender, nos falta la visita al abogado, Y, pero todo lo demás ha quedado igual, todas las indemnizaciones, que sepamos, y los costes se siguen manteniendo. Los costes es el gran misterio, porque pueden ser perfectamente, por experiencia de otros compañeros de otros barrios, pues pueden subir a otros 5,000 o 6,000 euros fácilmente. Pero eso no se sabe hasta que acabe todo, se paguen las indemnizaciones y después llega la minuta del abogado de la otra parte y dice tacatá. Y... No pegues sí. golpe. No, sí. es que me enciendo mucho con este caso. No, es que hay gente que se enciende también, pero ya, es que sí. lo advierto, porque parece que estemos tocando el tam-tam mientras claro. usted... Perdón, voy a poner las manos abajo. ¿Quién era también así? Una vez que también tuve alguien, le digo, mira, ahora vas a hablar, pero con las manos ahí detrás de la espalda, porque es que decía, sí, es verdad. Claro. Pero es que pasa, ¿no? Que a veces ya te al... sí. se te alborota, se te enciende la sangre y claro, pegas golpes. Nos falta el... Además, el hecho de arreglar que no se note estos golpes, pero vamos, que se ha hecho una labor muy grande aquí en el estudio. Bueno, y a raíz de la condena, ¿no? Pues en el barrio, y sí, es muy conocida. Todavía nadie la había llamado Agustina Aragón, eso. Pero sí que es muy conocida porque se ha involucrado prácticamente en todo, en Invisibles, que creo que es un grupo conocido de Tetuán, ha estado metida en el Banco de Alimentos, lo fundó junto con otra gente. O sea, es muy conocida. Sí, además, César creo que conoce a alguien del Banco de Alimentos, alguien que trabajó en el Banco de Alimentos, ¿no? Sí. No, a ti no se te oye. Almudena, sí, ahí está, sí, todavía sigue ahí. Nos ha apoyado, pues... personas como Almudena nos decían continuamente del barrio, hay que hacer algo, esto, y evidentemente coincide con la filosofía del grupo de vivienda de Tetuán Resiste, que a nadie se le deja solo, ya sea desahuciar o tenga estos problemas judiciales o lo que sea, pues decidimos que había que sacar el dinero como fuera. Entonces se nos ocurrió la idea del crowdfunding, sin tener ni idea de hacer crowdfunding, no habíamos hecho en la vida nada por el estilo. Y decidimos dar de recompensa un libro, que tampoco teníamos ni idea de hacer un libro, no habíamos hecho en la vida. No está mal. Bueno, el crowdfunding pusimos 5.000 euros como el primer objetivo que hay que cumplir, porque está bien la filosofía del crowdfunding, es que si no llegas al objetivo no te dan el dinero. Pusimos uno moderado, 5.000 euros, que era lo que sabíamos hasta ahora que había que pagar. Y eso se consiguió en 3 días, el crowdfunding, los 5.000 euros. De hecho, al final se consiguieron más de 9.000 euros en el crowdfunding. Esto nos obligó a que el libro, que al principio pensábamos hacer un refrito con artículos así que se habían publicado sobre casos emblemáticos que ha habido en Tetuán, decidimos hacer un libro que correspondiera a tanta solidaridad. Y entonces ahí nos lo tomamos muy en serio, y entre activistas... personas afectadas, fotógrafos, entre no, comidas, porque... fotógrafos que han donado, escritores como Isaac Rosa, César Rendueles, el ilustrador Enrique Flores, que nos ha hecho una portada maravillosa, y eso, pues fotógrafos como Olmo Calvo, Juan Carlos Mor, más luego muchos fotógrafos del barrio, profesionales o no profesionales, pero sí que tienen fotos, que hacer de fotos muy buena, muy buenas, calidad. Claro. O sea, había ahí un material importante, y decidimos hacer un libro original completamente, con que no se hubiera publicado antes, quitando un artículo que sí se publicó antes, pero que explicaba muy bien en el libro sobre los paseos de Jane cómo funcionaba el grupo. Todo lo demás son artículos originales, y creemos que ha salido un libro bastante espectacular, que se llama Tetuán Resiste, la lucha por la vivienda de un colectivo de barrio. Aquí lo recomendamos, tiene un precio también bastante aceptable, que no es que tampoco te vayas a arruinar, porque a lo mejor te sales a tomar unas copas y te cuesta más, que son 15 euros, me parece. 15 ¿no? euros es en las librerías, y nosotros, aparte, que nos lo han concedido ese permiso las librerías, que son amigas también, que los que vendamos nosotros, pues a personas en situación precaria, que no tiene que justificarlo, no pedimos ningún tipo de tarjeta, simplemente con lo que digo, esto se basa en la confianza. Pues está a 8 euros enviándonos un correo a tetuanresiste@gmail.com. Vale, bueno, pues es aquí, bueno, luego leeremos, o ahora mismo lo podemos decir, que hay una serie de puntos de venta en Madrid, sí, para los que estén interesados. Evidentemente son los de siempre, porque vamos, a mí me suenan un montón librerías, pues como Traficantes de Sueños, que están en la calle del Duque de Alba número 13, por Tirso de Molina, La Malatesta, en la calle Jesús y María número 24, Contrabandos, en la calle del Amparo 76. Y luego en Tetuán está ASAP, que, sí. Que es una copistería y librería que está en la calle de Franco Rodríguez número 6. Que es donde hemos hecho toda la vida las fotocopias, el 15M. Ahí todas. Bueno, ellos también son hijos del 15M, pues como muchos movimientos que siguen siendo como es esta radio. Esta radio también surgió, no como el espacio común, sino Agora Sol Radio, surgió también a raíz de la acampada de... pues que algunos aficionados a la radio empezaron a grabar, y bueno, pues aquí estamos. Y seguimos, ¿no? siete años que llevan en la lucha. Bueno, pues, y son, no te quedes sin el libro, porque, hombre, si estás en situación de precario, estás parado, estás o no, cualquier cosa, pues oye, 8 euritos nada más. Considerando, pues, que es para, pues eso, para pagar unas costas y para hacer una hucha, sí. Porque luego si os sobra dinero, ¿qué vais a hacer? Eso sí. O incluso si se gana un milagro de estos, que el Tribunal Supremo o quien le toque decide que tiene todo esto es injustificado y es una locura, pues todo este dinero se donaría una caja de resistencia para los defensores del derecho a la vivienda. Uh-huh. Hay bastantes, no es, por desgracia, no es único el caso de Isa, hay bastantes más, hay acumuladas un montón de multas y sanciones y penas y hasta condenas de cárcel de gente en el movimiento. O sea, puedo pensar en gente en Leganés, en Parla, los compañeros de Distrito 14, Jorge de Carabanchel. O sea, hay un montón de personas que por poner sus cuerpos para defender un derecho tan elemental, tan fundamental como es el tener un sitio donde resguardarse, el derecho a tener una vivienda, pues están siendo perseguidos, acosados, y precisamente los más significados en cuanto a los que más se les ve, pero vamos, que puede pasar a cualquiera, eso. Sí, ¿no? Eso es una... algún día alguien se emperejila que, no sé, pues que no, que es una vergüenza, porque según nuestra, no digo adorada, porque estamos pidiendo que se cambie constitución, se defendía el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, y bueno, de esto nada de nada, por lo menos hasta ahora. No sé yo ahora qué hará el nuevo gobierno. Estamos a la expectativa con nuestro consiguiente recelo. Sí, con bastante recelo. Con, pero bueno, no, si aquí se puede decir tranquilamente, con bastante recelo, de decir, vamos a ver. Tampoco vamos a decir que lo van a hacer mal, pero hasta ahora, bueno, han hecho sus amagos pequeñitos. Pero vivienda no se ve mucho, han hecho cosas que, vamos a ver. Hay proyectos de alquiler, pero estamos siempre en lo mismo, aunque esto excede un poco ya el tema de Transresiste, que es dar subvenciones que al final es dinero público que acaba en manos privadas. O sea, claro. Si vamos a subvencionar alquileres para que no suba la burbuja de alquiler, y hasta al final es un trasvase de dinero público, pues a los negociantes. Le pagamos nosotros, como siempre. Claro, esta solución, en vez de la lógica, que es que haya viviendas sociales para la gente que no puede acceder a un mercado, porque es que hay mucha gente que no puede acceder a un mercado libre de vivienda, pues exista vivienda. Bueno, y más que además hay muchos, pues hace todos los días surge un desahucio, que además pues con casos además 170, muy críticos. 170 al día hay. 170 al día. En España. En España, pero que con niños pequeños que están en la cárcel. Hace un año surgió ahí en Carabanchel el caso de Lidia, que estuvieron ahí, que al final les dieron una vivienda social, que creo, pero bueno, que estuvieron acampados delante de la Junta Municipal. Sí. De Carabanchel, con tres niños o que en la calle, sin poder escolarizar, sin nada. Y es que esto está pasando en todos los barrios, me imagino. Sí. No solo, sí, bueno, Tetuán es de los que más lucha por ello, pero la situación es bastante peor que hace un tiempo. O sea, yo creo que ahora es cuando peor está de todos los años. Lo que pasa es que ahora ya ha dejado de ser noticia, porque ahora ya estamos viendo desahucios, pero ya no es el primer desahucio de una persona. O sea, ya las personas en estos 7-8 años de crisis han sido desahuciadas de sus viviendas que tenían con las hipotecas, y ahora están siendo desahuciadas de sus alquileres o las viviendas que han ocupado porque tienen que meterse en algún sitio. En algún sitio. Y están sufriendo desahucios crónicos. De hecho, que se cuenta en el libro, el primer desahucio, el de Tatiana Januar, que fue el primer desahucio que se parió en Madrid, pues Anuar está viviendo ocupado y ahora pendiente de juicio. Y, o sea, su situación no ha variado, de hecho, mucho peor, porque ahora encima está criminalizado. Ahora ya le juzgan por lo penal. Y con la nueva ley de flexibilización de los desahucios de ocupación, que ahora ya pueden echar, pues vamos. Bueno, eso también, aunque es otra cosa, pues están, o sea, metiéndose a saco también con los centros ocupados también. Claro, con todo. Sea. Y entonces, pues, es evidente que la situación, sí, que no solamente es cuando las familias tienen niños, es que están desahuciando ancianos que no saben dónde meterse, porque, claro, toda una vida que a lo mejor no has podido conseguir, o sea, bueno, voy a ser educada hasta que me encienda. Voy a decir que le están pagando una miseria de, a lo mejor, de pensión y que a lo mejor no llegan, o comen, o se van a la calle, ¿no? Y los ponen además sin miramiento y además con unos despliegues policiales, claro, tremendos, que parece que van a asaltar, no sé, la Casa Blanca o algo, y lo que hacen es sacar un par de ancianos, sí, o alguien, o niños, así, o niños, y dices, sí, bueno, pero, tanto despliegue. Claro, y por eso te digo ahora que la situación es peor, porque es que ahora ha vuelto a ser apetecible el mercado de la vivienda. Entonces ya toda esta gente que no tiene acceso al mercado y está viviendo en alquileres que no puede pagar o con sus procesos de por ocupación, esta gente molesta en un mercado que se está reactivando, es que es así. Y por eso soy escéptico, porque por ese lado no veo ninguna aproximación de cómo enfrentar realmente ellos este problema. Están enfrentando, entre comillas, problemas que son vendibles a la prensa, como sacar a Franco del Valle de los Caídos, ¿no? Con la consiguiente se ha removido toda la ultraderecha a decir qué verde era mi valle y no se saca o sea, cosas que dan a hablar, sí, porque se habla, pero porque son noticia, porque existe el morbo, etcétera, claro, etcétera. Eso da juego en las tertulias, pero claro, hablar de alquileres o eso no da mucho juego en las tertulias, sí, claro, solo para pues decir, sí, cuatro lugares comunes que solemos oír, ¿no? No, pero ¿qué es eso? Es que es evidentemente que los políticos son así, van a vender lo que en realidad les promociona, y entonces hacen pequeños gestos, pero nosotros no esperábamos pequeños gestos. No, es que la situación, cuando te he dicho 170 desahucios al día, o sea, aquí al final hay un estudio de Carlos Pereda, y que ha sido un sociólogo toda la vida, ha estado haciendo el barómetro social, que vive en el barrio, y el tío ha dicho que desde el 2001, porque esto también es algo crónico, o sea, no es que haya pasado ni por la crisis, esto se lleva pasando desde el 2001, porque es donde ha empezado a haber estadísticas, porque antes saldría, pero desde 2001 en este país ha habido hasta el 2016, que es donde acaban sus datos, 1.700.000 desahucios. Sí, sí, sí. 1.700.000. O sea, este es un problema que tenía que ser uno de los primeros problemas en este país. El problema de este país, lamentablemente, se ve cada día, es que ha perdido la selección de fútbol, claro, y la gente, pues eso, llorando delante de los televisores, o que Ronaldo se va del Real Madrid. Claro. Pero eso es lo que traduce los medios. Sí, en mi barrio claro, no se ve ese, pero se ve general, hay una preocupación por el fútbol y se arma mucho ruido. Pero ¿qué es esto? Pero hay mucha gente, que de eso salió el grupo Invisibles, porque es que es como invisible, que realmente tiene otros problemas, como si es el acceder a una vivienda, el que poder comer, poder tener una calefacción en invierno. Claro, la pobreza energética. Claro, y esto genera situaciones muy graves, porque al final el que tiene problemas de vivienda tiene problemas de hasta luz, para alimentarse, de luz. Y lo hemos vivido nosotros continuamente en el barrio. Pues personas, pues claro, que los niños, ¿cómo van a estudiar en qué condiciones? En casas heladas, o con humedades, con enfermedades graves de asma, de respiración. Y esto está pasando en Madrid. Y ahora que además 2018. Se han cerrado los colegios que pues antes accedían más o menos al menú, ¿qué pasa con esos niños ahora en verano? No comen. Pues eso. A nadie les preocupa eso. No comen. Ya está. Comen, pero comen muy mal. Comen muy mal, comen lo que pueden, claro, ¿no? Comen, pan con pan, como decía mi abuela, o comida de tontos, claro. Ya no solo niños, o sea, y mayores. Una mujer que viene a nuestro grupo, conseguimos parar su desahucio, conseguimos un alquiler social, encima le decimos que estaba tramitando el REMI tarda tanto, y se lo dijimos al banco, y el banco no le quedó más remedio que aceptarlo, que no iba a cobrarle el alquiler social hasta que tuviera el REMI, y eso lo conseguimos. Allí dijimos, nada de poco dinero o mucho, o sea, no tenía para pagar, y ustedes verán si la echa, porque se iba a armar una cosa. Y después esta mujer tenía cáncer y se estuvo alimentando durante meses y meses a base de comprarse un paquete de salchichas de 1 euro y una barra de pan, porque era lo único que podía pagar. Y estas son situaciones cuando que de verdad, lo que no mejor son, una alimentación que no estoy buscando algo puntual, o sea, pongo un ejemplo porque estas cosas conviene que se sepa verlas con casos concretos, porque si no se quedan números, son 1.700.000 desahucios, pero esta persona con cáncer estaba comiendo eso todos los días. Al final vino al banco de alimentos y ahí estuvo, consiguió algunas más cosas, colaborando y luchando, pero si no nos hubiera conocido, no sé qué hubiera sido comiendo en esas condiciones con un cáncer. Y además que igual estaba en tratamiento, o le daban claro, le daban, o sea, quimio o lo que fuera, que siempre necesita, pues claro, evidentemente necesitas reforzar las defensas, claro, porque te quedas a cero. Claro. Si encima comes mal, pues es que en una sesión de estas puedes salir así con los pies por delante. Y luego hay otra cosa muy triste que tampoco se habla, ¿no? Es que los suicidios, yo los llamaría los asesinatos. Sí, son asesinatos. Porque son asesinatos. Hay asesinatos, supongo que tú tendrás ejemplos, y aunque no queremos tirar del morbo, pues es que al final hay que tirar del morbo a ver si la gente se conciencia. No solamente ya, como tú dices, porque por desahucios han habido montones, pero me imagino que gente ante situaciones de no poder dar de comer a sus hijos, o de que llega el invierno y hace un frío que pela y que están ahí con 7 mantas, si es que tienen mantas, o gente que enciende el brasero y al final acaban muertos porque se atufan con el con el dióxido de carbono y cosas por el estilo. Y esto, pues, y luego sometidos a un proceso muy grave. O sea, el proceso de desahucio es un proceso demoledor para las personas. Hombre, cuando están, es que te desarraigan. Claro, con la angustia y verte con, encima que no tienes recursos, que estás viviendo en situaciones a veces sin ningún ingreso, 200 euros, 300, 400 euros del REMI tras haber presentado 200.000 papeles. Yo he visto casos en que les han exigido hasta que trajeran certificados de los niños por si tenían una cuenta. O sea, ya con el principio de que tú vas a engañar. Esa es la actitud. Hombre, que piensa el ladrón que todos son de su condición, claro, a ver. Y lo ves así, en este proceso que dura tanto tiempo, tantos, y sometido al juez, a eso, que te van a echar sin soluciones, machacaos, viendo por todos lados, porque yo, otra persona, yo le vi que le cobró el banco para pedirle el certificado, esto del REMI, no estamos saliendo un poco de vivienda, para pedirle el REMI, tienen que presentar, claro, porque viene al final un paquete, pues, pero para pedir el REMI tenía que presentar un certificado de su banco, y lo voy a decir, el banco que era el BBVA, sí, un certificado de su banco en que constase que no tenía ningún ingreso ahí. Y el banco se lo hizo. Pero para hacer ese certificado, que lo tenemos ahí el papel, le cobró 7 euros a una persona que está solicitando el REMI porque no tenía ingresos. Pero este es el día a día, eso machaca a la gente, porque es muy humillante. Como humillante, sí, porque al final le tienes que dejar el dinero del colectivo, siempre nos ayudamos como podemos, pero es humillante vivir en esas circunstancias. Sí, evidentemente. Pero bueno, es que supongo que el pedir, a lo mejor, no sé si lo tendrás, estadísticas de la gente que, por lo menos en tu barrio, que ha sido asesinada por privarle de un derecho a la vivienda. Hombre, muertos yo, personas que hayan muerto en esas, por esto así, no conozco ninguno, porque afortunadamente también hemos resuelto, o por lo menos de la manera que hemos podido, no decir que he resuelto definitivamente, que nunca hay, pero se han resuelto la inmensa mayoría de los casos, y que he visto gente muy hundida. Es hablar de la familia de Ofelia Nieto 29, como, o sea, el padre no se ha repuesto de eso. O sea, no se ha repuesto, sigue con su cabeza mal en esa situación. Y o sea, tenía que tener luchadora, una psicosis, que tendría, claro, que tener ayuda psicológica. Sí, ya no sé, o sea, ellas que hicieron tal cosa que es difícil hasta que un psicólogo pueda ayudar, pero ese señor no ha vuelto a ser el mismo, evidentemente, desde cuando vio, como tú has dicho antes, la policía entrando en su casa sin aviso, con una grúa derribándolo a todo en el mismo momento, con la nieta dentro de la vivienda que tuvo que salir mientras la grúa porreaba. O sea, son cosas tremendas. Pero este señor no se ha recuperado de eso, ni queremos que ya se recupere, no ha sido lo mismo. Ese señor tiene todo nuestro apoyo, le vemos, pero ya se le ve que eso le ha marcado. ¿Cómo no va a marcar una situación como esa? Que entre, como él decía, si es que adentro de mi casa como si hubiera un laboratorio de cocaína, sin avisar, sin notificar nada, por una expropiación, ¿eh? Estamos hablando de una expropiación. Sí. Entrar de esa manera a la casa para desahuciarlos. O sea, de repente llegar antidisturbios allí y empezar a porrear la puerta y con la grúa, y como no podían abrir la puerta, golpeando con la grúa la puerta, y con una niña dentro, además de lo de este señor que tiene 80 años. Ya ves tú, qué peligro. Y su mujer, y ahí entraron. Así, de esa manera. Se ve que los de Tetuán sois muy peligrosos y por eso ya ven con todo el despliegue policial. Hombre, evidentemente. Evidentemente, ¿no? Evidentemente nos tienen ganas, eso se nota. Sí, hombre, cuando un barrio, o sea, que no... Que, hombre, gracias, no es el único caso, aunque sois de los más batalladores, pero hay barrios que están luchando mucho, es como Villaverde, Carabanchel, que tienen Vallecas. Sus asambleas, que tienen sus asambleas todavía. Fortaleza, hay muchos. Sí, muchos. O sea, barrios del extrarradio, ¿no? Yo estas cosas no... Está el barrio El Pilar, hay barrios combativos. Sí. Hay barrios combativos, pero son barrios, como digo yo, barrio obrero, en que pues es que son los más afectados. Porque evidentemente la gente de Serrano no creo que... Puede que haya algún caso que los desahucien por un alquiler de eso. No, nosotros tuvimos un desahucio en La Castellana. Ah, sí, que mira. Se cuenta en el libro. O sea, porque era de alquiler, era una mujer que tenía, porque también llega... Sí, porque a lo mejor son alquileres de estos de renta antigua, claro, que están pasando. Eran renta antigua y la mujer tenía Alzheimer... Pagaba la vivienda encima, pero la echaron porque no hay nada que tenga... Y no tenía ninguna alternativa, que eso era alucinante, cómo pueden echar a alguien sin alternativa. Oye, yo una pregunta, Víctor. ¿Hay alguna, no sé, voy a decir colaboración o simpatía por parte del ayuntamiento o de...? No, es que esas cosas hay que hablarlas. Sí. Porque claro, es que mucho chimpún, pero luego a la hora de la verdad... Pues una cosa es que en según qué cosas no puedan, pues no sé, hacer nada, y otra cosa es que no hagan nada porque sí. Considerando además que se nos está pasando, pues se ha cerrado el ayuntamiento con un superávit de tantos millones y no sé qué. No he oído decir que de esos millones de superávit, que se ha devuelto además tantos de la deuda que tienen... que han reducido la deuda que tienen, pero no he oído, yo puede ser que yo sea ignorante, ¿no? Pero no he oído de que esa parte de ese dinero sea destinado a viviendas sociales. Sí, o se ha destinado muy poco, o sea, y de hecho, ya solo para dar un dato, o sea, el último desahucio que hemos tenido en el barrio, que lo conseguimos parar, pero luego la familia se tuvo que ir por las propias presiones, era de una vivienda que habían ocupado de la empresa municipal de la vivienda. Uh-huh. Y es un caso muy sangrante, porque era la semana del Día de la Mujer. Uh-huh. Y el desahucio es el día 8 de marzo, ¿no? El Día de sí. la Mujer, pues el desahucio fue el 9 de marzo y era una familia compuesta por una madre que tenía dos hijas, una de 18 años y luego otra hija pequeña que creo que de 6, y la hija de 18 años tenía una hija de 4 y acababa de parir a una hija, tenía un mes de vida. Y fueron desahuciados sin contemplaciones por la MV y por quien la dirige en este caso, que es Marta Higueras. Sí. Ese mismo día se desahució otra familia también de una vivienda de la MV en Moratalaz, en el ruedo de Moratalaz. Y esta ha sido la MV la que la desahució. Eso no olvidamos. Nosotros a raíz de eso pedimos la dimisión de Marta Higueras. Y por supuesto que era una vergüenza que no estaban cumpliendo su programa, y no solo que no hubiera desahucio, sino que ellos mismos, el ayuntamiento, estaba desahuciando sin ninguna alternativa. Es que mucha gente me ha llegado a preguntar eso, pero oye, ¿es verdad que el ayuntamiento desahucia? Pues estos desahucios ha habido. Dijeron que los habían parado a raíz de la sentencia, que esto es otra cosa, es que hay una sentencia, vamos, no es sentencia, hay un dictamen, voy a intentar hablar, aunque no soy abogado legalmente, de... El Comité DESC de Naciones Unidas, que hay un pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, que es de obligado cumplimiento. Y España lo ha firmado. Y gracias a otro caso de Tetuán, que también sale en el libro, fue el caso de Mohamed. Y gracias también a Javier Rubio, el abogado de la PA, este caso, porque el hombre llevaba 8 años... pidiendo vivienda al IBIMA, a la MV y a donde fuera, porque su situación era muy precaria, vivía en un alquiler particular, pues fue desahuciado y lo llevamos a este comité de y este dictaminó que en España no debía producirse ni un solo desahucio si no había alternativa, más si había menores, que en este caso había dos niños de 4 años. Y aquí se lo están saltando a la torera. No, sí, porque la ley de que no se puede desahuciar sin ofrecer una alternativa cuando hay menores. Eso lo ha dicho el comité de ESC. Está ahí. Es de obligado cumplimiento por España. De hecho, tiene que resarcir a la familia, que todavía estamos esperando, el gobierno español. A ver si con el nuevo cambio, por lo menos tiene eso es un gesto, no le va a costar. Por lo menos pedirle perdón, porque es lo que dictaminó el comité de ESC. Se había cometido un abuso, porque este hombre estuvo viviendo con su familia cuando fue desahuciado en un coche. Uh-huh. Es que es así, eso no tenía ninguna alternativa, pese a llevar 8 años, que el Mohamed tenía mucha fe en las instituciones y él creía que le iban a dar una vivienda. Y en 8 años de presentar papeles nunca le dieron nada. Es que y luego empiezan a correr. Era un desahucio, sí. Encima avisado, pero con 8 años, ¿eh? Esto era antes del 15M. Llevaba presentando y tenía toda la documentación guardada. Íbamos a todos los, porque el hombre era muy ordenado, porque creía mucho en el sistema. Pobrecito. Y íbamos con todos los papeles. Y gracias a que estaba también documentado, lo pudimos llevar allí y lo dijeron. O sea, el comité de ESC llamó al gobierno, porque el comité de ESC es muy bueno. O sea, se trata con el gobierno, no con el ayuntamiento, ni con la comunidad, ni con nadie. Habla directamente, como es la de Naciones Unidas, con el gobierno español. El gobierno español tuvo que presentar unas alegaciones que fueron completamente desestimadas, porque ellos decían que habían hecho todo lo posible. Y el comité pues dijo que no habían hecho todo lo posible. ¿Habían hecho todo lo posible para qué? Claro, ¿qué? No se puede echar, como usted dice, haciendo todo lo posible, si esto se me acaba en la calle. ¿Qué clase de gobierno es este? Y usted ha firmado un pacto que es de obligado cumplimiento. Y en esto está garantizado el derecho a tener todo el mundo una vivienda. Pues eso dice la Constitución. Eso dice la Constitución. Eso dice la ONU, porque también se lo pasan por la torera, no solo gobierno. Ah, bueno, sí. Habido... Luego viene aquí la ONU, no sé qué, claro, o Bruselas, no, porque, incluso hasta que esto no es legal. Un juzgado en Murcia, pues fue. O sea, expresamente pidieron el comité de que paralizase el desahucio al juez, y el juez no ha hecho caso. Aquí no pasa nada. Aquí lo que tú dices, el fútbol o el Valle de los Caídos. O sea, el fútbol, Valle de los Caídos y cosas, claro, por el estilo, que me da mucha rabia. Y porque estos temas no salen en las tertulias porque son más aburridos, o yo qué sé. Bueno, no es que tenga mucha fe en las tertulias, que siga para algo, pero yo creo que son temas muy sangrantes, ¿no? No he ido a ninguna tertulia, primero porque por si tele, me invitaran... Que si me invitaran en la tele a ir a una tertulia de estas... en que salen esto, el Maruenda y el Inda y todo esto, evidentemente, o ellos o yo, porque si no, tampoco es que yo abulte mucho, y además tengo mi edad, pero podía flagelarle por lo menos, verbalmente. Pero tienen temas para embrutecer a la gente y atontarlos cuando están pasando cosas muy graves. Es muy graves, eso es lo que yo me quejo, de que muchas veces pues hay movilizaciones y dices, bueno, últimamente sí es verdad, las cosas como sean, sobre todo en movilizaciones o bien feministas o bien de pensionistas, sí está teniendo mucho aforo, la gente va bastante, pero dices, bueno, sí hemos sido muchos, pero ¿cuántos pensionistas hay aquí en Madrid, por ejemplo? O en toda España, bueno, que hay 9 millones y pico de pensionistas, de los cuales a lo mejor, si digo que va al 25%, soy optimista. ¿El resto qué hace? ¿Se queda en casa a ver si les solucionamos la papeleta? Bueno, pero son los que mueven el mundo al final, los que se mueven. Sí, no, evidentemente se han conseguido, pues por lo menos pequeñas cosas, pero por lo menos llamar la atención sobre estos movimientos. Pero luego es que hay cosas, pues por ejemplo, ha habido manifestaciones de la PA y de... que es que van 4 gatos. Bueno, tanto como 4 gatos no, pero no toda la gente que debería ir. Y eso es de lo que me quejo. Bueno, yo me declaro que a mí el fútbol no me gusta. Empezando por eso. No veo un partido ni de España, ni de ningún sitio, ni de nada, porque no me gusta, francamente. Pero luego, pues no sé, viene aquí suponiendo que hubieran ganado y se tiran 200 o 300 mil o 1 millón de personas a la calle a homenajear a unos señores que viven cobrando unas millonadas, que les importa un pepino el resto de la población. No he visto ninguno que dijera, oye, yo gano tanto, pero aquí doy porque pasa esto. Pues yo ya me emociono y también me pego un golpe. O sea, es que me parece absurdo. Me parece absurdo que la gente llore porque ha perdido, porque esto se ve en la selección española, y no lloren porque hay gente que se les desahucia. No lloren porque hay gente que no puede optar a una educación en condiciones. Y ya más después de las declaraciones del astronauta, que dice que como la educación privada no hay... ¿No lo has leído? Sí. No, he leído el titular, lo he visto. Bueno, porque digo, bueno, pues tus hijos habrán podido ir a una, pues porque lo podrás pagar y me parece muy bien, eso, eres muy libre. Pero no recomiendes a un país que hay tantísimo paro y que la gente, la mayoría de la gente tiene que optar por la escuela pública, de que es lo mejor. Y además que no es verdad, porque hay gente que ha ido a escuelas públicas y ha salido, pues han salido, pues verdadera gente con una cabeza privilegiada. Eso no es verdad, pero bueno, es que parece que si pagas puedes exigir, que además tampoco la escuela pública es gratuita del todo. Hombre, eso de todo modo, lo que sí es importante, como yo recuerdo un chiste del roto de hace mucho tiempo, que le salía allí una madre con un niño pequeño y le decía, era como el primer día de clase, y recuerda que más importante de lo que aprendas es con quién te sientas al lado. Sí, es verdad. Digo, eso, las escuelas privadas son eso, mucho más para eso, ¿no? Sí, pero yo creo que eso pasa en todas las cosas, ¿eh? O sea, no solamente en la escuela, claro, depende mucho. Pero que en este país lo de los amigos y las relaciones, eso son lo más importante. Sí, si puedes conseguir un enchufe, bueno, ya lo tienes ahí. O sea, la situación tan grotesca que ha llevado a que pues que tuvieran que dimitir un gobierno, porque es que ya era vergonzoso. Y ahora veremos qué es lo que hace este. Pero bueno, que no han dimitido. ¿Sabes? Bueno, no han dimitido, los han echado, pero en fin. Pero bueno, y estos pues que espabilen, porque si no los echaremos también. A ver si es posible. A ver si es posible. Bueno, y si no, mientras tanto, pues hacemos cosas en los barrios. Hacemos cosas en los barrios o donde sea. Vamos a hacer un pequeñito descanso. Uh-huh. ¿Y qué te ha dicho Isa? ¿A qué hora la podíamos llamar? Porque es que además esto en las orejas acaba. We'll be right back. Isa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Me oyes? Estoy aquí con Víctor. Hola, sí, ya me dijo. Dice que me vas a pegar porque te he dicho, te he nombrado la Agustina de Aragón de Tetuán. Vaya, no sé. Digo, es que a veces, digo, a ver, pues, digo, nos toca la china de que, pues, saltamos a la palestra por cualquier cosa y mira qué vamos a hacer. Pero bueno, luego me darás la dirección de la academia donde aprendiste estas artes marciales. Sí. Porque tú me explicarás a ver qué es lo que hiciste para lesionar a tres policías. Nada, pues eso, parece que los lesioné de dos en dos, además. O además, o a lo mejor es que son muy delicados, son como la princesa esa del guisante, ¿no? Que le ponían un guisante debajo de 7 u 8 colchones y decía, me he levantado molida porque no sé qué había en el colchón que me molestaba. Pues estos eran igual. Bueno, pues estamos aquí hablando un poquito pues del libro vuestro, el que se ha hecho de Tetuán, y queríamos, pues no sé, que nos explicaras un poquito cómo lo estás viviendo tu caso, aunque ya una vez estuvimos hablando contigo con referente a que íbamos a entrar, bueno, que estabais en el foro, que eso no lo hemos mencionado. Bueno, estáis en el foro de movimientos sociales. Sí. A ver, Víctor, a Víctor lo tengo atado, eso sí es verdad, con las manos debajo de la mesa, porque me pega puñetazos en la mesa y luego sale el ruido por la radio. Lo tengo castigado. Bueno. Bueno, pues entonces, pues queríamos que nos explicaseis, pues eso, un poquito, pues que cómo lo estáis viviendo, que os habéis apuntado al foro, ¿no? Que no hemos hablado de ello, ¿en qué estáis? Pues está enmarcado dentro de, no sé, como unas jornadas contra la represión o antirrepresivas, y bueno, lo que se pueda echar una mano y dar visibilidad a lo que nos está ocurriendo a muchas y a muchos, pues yo me apuntaré a todo lo que pueda, porque te das cuenta de que lo que le ha pasado a otros ahora te está pasando a ti. Y luego le pasará también a otra gente. Es que no te das cuenta hasta que te ocurre. Y luego ya como que te empiezas a sensibilizar con otros casos de represión y te das cuenta de que parece increíble, pero lo que cuentan es verdad. Que sí que es verdad, que está pasando y que es grave. Entonces hay que ayudar a los chavales y a la gente... no tan joven, porque esto nos está alcanzando a todos y a todas. Sí, en todas las edades, y lo mismo, claro. Están involucrados niños que ancianos, todos y de todo. Y está bien que la gente sepa lo que pasa, porque claro, pues yo creo que aunque hablando. A ti no te llegara a pasar, tuvieras la suerte, sí. De que, pues hay gente que no le, no sé, a mí no me ha pasado nunca, pero eso no quiere decir que no te intereses porque le esté pasando a la demás gente y te diga, como yo no tengo nada que ver... Que esa es una actitud muy, muy, muy poco social, pero es la que priva. Claro, pero además que son procesos. Sí, aparte que la impunidad policial alcanza, además de a los movimientos sociales y a la esfera política, cualquiera que esté en la calle y que tenga la mala fortuna de encontrarse con un desalmado, policía de estos desalmados, y que... la razón la tenga él o ella, y ya está, y no tienes nada que hacer porque parece ser que, aunque tenemos los mismos derechos en un juzgado, pues los jueces les dan la razón a ellos. Evidentemente, quiero decir que, bueno, pues esto se lo debemos, ahora me lo has puesto además a huevo, a la ley Mordaza, ¿no? Que dice que el policía... Eso ocurría también. Claro. Sí, pero antes, por ejemplo, era el juez el que tenía que dictaminar. O sea, ahora es la policía la que dice, esto es así, ¿no? Sí, en mi caso dictaminó un juez, pero no. O sea, yo presenté a mis testigos y yo me di fe de lo que decía, y mi palabra no valió. Fue mi palabra contra la suya, pero la palabra que ha prevalecido es la de ellos. Entonces sí, no es justo, no, y no... No, no debería de ser bueno, así. Bueno, es que aquí, empezando con la justicia, tendría que ser completamente, o sea, independiente de lo que es el Poder Judicial, por decirlo de esa manera, no tendría que depender de lo que le digan ni unos ni otros, sino claro, basándose en hechos. O sea, claro, que es que en realidad es así. Y además que sí, es muy duro, de repente... Mi abogado, mira que soy duro. Y eso es por no decir, mira que soy fascista, mira que soy de derechas, o mira que soy... Dijo, mira que soy muy duro, que iba a ser duro conmigo. Claro. Eso es muy grave y eso es muy triste también. Pues sí. Y que es complicado en esos procesos, además, que duran mucho tiempo, y verte de repente, porque eso lo sabes enseguida, a los 3 o 4 meses ya te dicen cuánto vas a tener, ¿no? Como le pedían a Isa, 2 años y medio de cárcel, y ya se ha tirado 3 años... pues con eso encima. O sea, ha sido que tiene así. Que marcar. Claro que marca, y marca a ella como le marca a tantos compañeros que están en esa situación, pendientes de juicio, con unas penas tremendas y completamente injustificadas, porque si hay algo que está claro es que este movimiento, se mire por donde ha sido, por donde se mire, ha sido completamente pacífico. Yo todavía no he visto cócteles molotov, ni gente con palos, ni nada, pero aquí parece que no corresponde con lo que se está pidiendo, con las penas que se están dando, con la ley mordaza, con la no ley mordaza y la represión que está habiendo, porque no corresponde a lo que ha habido en las calles. Aquí se hizo lo de Sol y desde entonces llevamos miles de manifestaciones sin que haya pasado absolutamente nada. O sea, hemos pasado por las calles Preciados y los comercios abiertos, como me decía mi un compañero argentino, decía, joder, si es que somos unos benditos, dice, en mi país, cuando hay una manifestación de esas espontáneas, se cierra todo y todo el mundo está muerto de miedo, pero es que no, aquí no ha habido nada, para que no corresponde con las penas que se están pidiendo. Ya, sí, y además yo quería añadir que que los defensores de los derechos humanos, es una vergüenza que nos esté ocurriendo esto, o esté ocurriendo esto, cuando en otros países europeos hay un sistema social que impide que las familias se vayan directamente a la calle. No ocurre, pues hay alquileres sociales, hay una protección social. Esto, pues en cualquier país europeo que se precie. En cambio, nosotros tenemos que ser los ciudadanos, los que salgamos a defender a nuestros vecinos. Eso es increíble, pero verdad. Increíble. Esto no debería ocurrir, pues tendrían que ser los poderes públicos, incluso los agentes policiales, los que defendiesen que esas familias no se fueran a la calle. ¿Y qué hacemos nosotros en una calle un día a las 5 o 6 de la mañana impidiendo que niños de 20 días se vayan a la calle sin ninguna alternativa? Eso es una vergüenza. Y resulta que cuando pagamos esas barbaridades somos nosotros los que pagamos con multas y con cárcel. Pero no debiera ser que el país dispone de unas condiciones, de unos medios, de un dinero que nosotros mismos pagamos con nuestros impuestos para destinar a este tipo de situaciones. No debiera haber unas viviendas de protección oficial aunque esto haya sido sobrevenido y que no es así, que nadie se lo esperase, pues se habilitan, se expropian viviendas, se hace lo que sea con tal de dejar a la gente en la calle. Y no deberíamos de ser nosotros, te vuelvo a repetir, quienes evitásemos estas situaciones. Debieran ser el Estado. Bueno, pero aquí en este país los únicos, y no toda la ciudadanía, pero la ciudadanía es la única que está, pues en ciertos sectores, defendiendo los derechos sociales y los derechos humanos. Porque ante la indiferencia, pues bueno, lo sabemos todos muy bien, ya que aquí pues hay dinero para rescatar bancos, ¿eh? Claro. ¿No? Pues hemos rescatado a los bancos, que paguen ellos nuestras hipotecas. Ahora, claro, hay dinero para, pues no sé, para que hayan sobres para aquí, sobres para allá, para que vivan como dioses. Hay dinero para pagar pues el estatus de la familia real, que no sé qué demonios pinta aquí, y hay dinero para frivolidades y tonterías, pero luego para las cosas que en realidad te importan no hay dinero. Uh-huh. No hay dinero pues para migrantes, no hay dinero para vivienda, no hay dinero para sanidad, los recortes, para educación, no hay dinero para eso. Entonces, hombre, señores, es que llegará un momento, pues no sé, mira, el día 5 nosotros tenemos que yo voy con los de No Somos Delito, tenemos un acto en el Congreso, 4 horas, precisamente para hablar de la ley Mordaza con representantes, pero bueno, ya hemos tenido uno y... Bueno, la verdad es que seguir dando la lata, ¿qué vamos a hacer? Porque es lo único que podemos hacer. Es lo único que podemos hacer, porque si encima nos resignamos, si encima nos quedamos en casa, si encima no protestamos nosotros, pues es que entonces ya estamos perdidos, porque caemos ya en vasca, en un precipicio sin fondo. No, eso lo cuenta muy bien Isa, ¿no? Que lo que pasa es que Isa, como dice, ya no se puede quedar de brazos cruzados mientras están echando a un vecino a su lado, a una vecina. Es igual, aunque no sea su vecino, aunque sea no sé qué, si es injusto, es injusto. Claro. Lo echen de donde lo echen. Claro. ¿Eh? Y es injusto que además por intentar pararlo, por estar allí, por solidaridad humana, es una cuestión de derecho, ¿no? Son derechos básicos que tienes, como derecho pues a agua, derecho a comida, derecho a educación, derecho a vivienda, que además están contemplados, y vuelvo a repetir, en esta Constitución que queremos que se reforme porque se ha quedado obsoleta, pero que están ahí y solamente, no sé, yo creo que es que ni se la han leído los señores políticos, la mayoría ni se la han leído. No, que se la pasan por el forro. Y se la pasan por el forro, por no decir una cosa peor. Sí. Y eso que no estamos en horario infantil, porque no creo que los niños nos escuchen. Y a mí de vez en cuando se me escapan palabrotas. Sé qué vamos a hacer, pero es una manera de desahogarse. Porque ya es el derecho al pataleo. Y hay que seguir luchando, y hay que seguir luchando. No sé cómo decirte. Y es que, por ejemplo, yo pertenezco al movimiento Yayo Flauta, ¿no? Y es que a ciertas edades tienes que estar, bueno, ahora estamos más o menos de vacaciones, pero que es que tengas que estar ahí en la calle con la edad, después de haber estado luchando por unos derechos que se han perdido, poquitos que se habían conseguido, y que ya, es que quede bien claro que ya no lo hacemos por nosotros, es que tenemos hijos, es que tenemos nietos, y les puedes pasar. Y ya no hablemos de que cuando un jubilado, por ejemplo, que habréis tenido, se ha arruinado porque ha tenido que ayudar a su familia, a dar de comer a sus nietos, etcétera, etcétera, y encima le quitan la casa porque no la puede pagar. Es que eso es de sangre, que digo yo. Y pasa. Hombre, claro que pasa, toda una vida luchando para cuando llega un momento en que dices, bueno, he llegado ya, pues son los años, los últimos años de mi vida, voy a relajarme, voy a vivirlos bien, porque aquí se cumple un ciclo, y eso es evidente que no vamos a durar toda la vida, y te tienes que ver obligado, pues eso, pues a seguir luchando, porque es que no hay manera. Sí, Amparo, mira, yo te voy a tener que dejar, porque vamos al abogado y... Vale, bonita, no te preocupes. Hemos quedado ahora con él. Sí, que, o sea, no te preocupes, tú vete al abogado, queríamos, pues oye, pues que tuvieras un poquito de voz también en esto, y nosotros pues seguiremos hablando de Tetuán Resiste. Y resistir por muchos años, porque es que son barrios como los vuestros, que están allí con esa solidaridad, que son los que te mueven a que, pues eso, a venir aquí, a hacer programas a la hora que sea y todas estas cosas, pues porque es que hay que dar voz a los que no la tienen, a los que, pues son, como decía Víctor, ¿no?, los invisibles, que llega un momento en que dices, no sé si es que somos transparentes como el celofán y se ve a través nuestro, porque es que ni caso, pero bueno, pero que no se duerman en los laureles, porque nosotros no vamos a dejar de luchar. Muy bien, pues aquí estamos. Igualmente. Muchas gracias por dedicar nuestros minutitos. Hasta luego, Isa. Hasta luego. Bueno, pues estamos aquí después de un pequeño descanso, porque es que los cascos dan mucho calor, ¿verdad que sí, Víctor? Bueno. Aunque tengamos aire acondicionado, aquí luego resulta que sales un poco, te sudan las orejas y se te adelgazan. Bueno, pues vamos a seguir con el tema de la vivienda, que es un, bueno, nos vamos a centrar un poquito, aunque a veces nos hemos ido por las ramas. El tema de la vivienda, pues que es uno de los que más batallan, uno más que más pelean. Ahora mismo, pues Isas ha tenido que despedir porque iba con el abogado precisamente sí. por su tema. Y bueno, pues estábamos hablando también de que por qué no hay una explicación lógica de por qué tanto el ayuntamiento como la comunidad no se involucran más en estos temas. Pues... No, imagino no lo sabes. Que cada uno tiene sus intereses y no creo que sean exactamente los mismos, ¿no? No, bueno, está porque... claro que el ayuntamiento, porque es lo que tenemos más cerca, ¿no? Porque es a la instancia más próxima que la Junta de Distrito, o sea, que podemos acceder. Sí han cambiado algunas cosas que en cuanto a la forma, ¿no? Digamos que son más accesibles. La concejala de la Junta de Distrito cuando estaba el Partido Popular ni la conocíamos. De hecho, es que no vivía en el barrio. Y no la vimos nunca, jamás. Y la que tenemos ahora, pues sí que es más accesible, pero soluciones, pues seguimos con las mismas de la época de Botella. Albergue, pagarte un adelanto para que tú te busques un piso por tu cuenta, que cuando estamos hablando personas de 400 euros que no pueden encontrar un piso por su cuenta, tal como está el mercado de alquiler. No pueden, pues a lo mejor pueden una habitación, pero también para las habitaciones piden entrada. Bueno, te adelantamos. Al final no son soluciones, o sea, las personas siguen condenadas en la misma situación de precariedad. Y en eso no ha cambiado. O sea, no ha cambiado. Y ya llevamos ya 3 años de. Y no ves que haya hechos, o sea, los veo muy alejados también de la realidad. No sé. No, o sea, veo. ¿Que estimas que a lo mejor salen poco a la calle o es que no se enfrentan a los problemas? Había... Supongo que una cosa es lo que... Vamos, hoy voy a ser buena. Que a lo mejor han hecho unos firmes propósitos de hacer cosas y cuando llegan y se encuentran en el cargo, ven que ese lograrlas es más difícil de lo que pensaban. Pues seguramente, pero también porque las tienen en su cabeza y punto. Quiero decir que había una cosa que recriminábamos a los que había antes de que llegasen los nuevos partidos, y yo recuerdo que se lo decía uno del PSOE, porque yo hablo con todo el mundo. Decía, mira, lo que es una vergüenza es que nosotros llegamos del 2011, esto ya llegamos 2014 o por ahí. Decía, no habéis venido ni una vez. Joder, este grupo, hay un colectivo aquí que está parando desahucios en el barrio. De verdad, no exagero, si hemos podido parar en estos 7 años 400 o 500, sin uh-huh. exagerar, ¿eh? No, porque no se llega al desahucio, o sea, se intenta parar y sobre todo se paran muchos antes. Pero no haya venido nadie y no a hablar, sino a escuchar, simplemente a sentarse con un bolígrafo y ver qué problemas tiene la gente. Y han llegado estos y pasa lo mismo, jamás se ha acercado nadie a escuchar un poco... Simplemente saber cómo vive la gente. Oye, que aquí hay un grupo que está parando desahucios. Oye, esto es una cosa un poco rara, ¿no? Se supone, ¿no? Debía llamar la atención a alguien que hace algo por los vecinos en el barrio. Y jamás, o sea, en estos... Hombre, es 3 años nadie se ha acercado, ningún vocal, ya no digo diputado, autonómico, estatal o lo que sea. Simplemente a escuchar, ¿eh? No a que hablen. Pues eso, por supuesto, no tiene que darnos lecciones. Lo que tiene que sentarse y escuchar un poco de ver cuál es la realidad de la gente. No, y ver lo que a lo mejor tenían que hacer ellos, a lo mejor tenían que ser ellos, claro, los entonces, que pararan si esos vienen, desahucios. Si vinieran, sí, pero... Si vinieran más se darían cuenta de la coyuntura de la gente. Que vengan y que, claro, que vivan un poco lo que es la realidad de la gente. Y eso no... Yo no he visto a ningún cargo de ningún tipo jamás en una reunión simplemente a escuchar. Sí, tampoco le creo que sea mucho, pero hombre, debe llamar la atención es que cuando digo que hay alguien que paga para eso. Claro, eso es lo que decía yo, les pagan para escuchar y para actuar. Pero, no para hablar, como dicen alguna vez. Yo oí a un diputado de Podemos hace poco decir, lo dijo sin malicia, estábamos en un coloquio, y dijo, avisarme si hablo mucho porque a mí me pagan para hablar. Claro, yo eso me lo dijo, le dije, mire, a usted no le pagan por hablar, a usted le pagan por escuchar y actuar. por hablar no le pagamos, porque eso es lo que hacen los políticos, que se supone que eran los viejos. Es que ahí está, ahí vamos, pero ese es un mal que aquejan a todos, ¿eh? Ya claro, no claro. Digamos ni... Pues claro, pero esto se supone que eran nuevos y que venían con una nueva regeneración y al final... No sé por qué, si es por el cargo. Claro, caen en la misma inercia y actúan de la misma forma y se van alejando. Y claro, lo que dices es que no podemos. Mira, si tuvieras la convicción y fueras a las reuniones o simplemente escuchas, tampoco que venga a todas, pero que se relacione escuchando, no de otra manera, a explicar cosas, que es lo que parece que siempre tienen que ir los políticos a explicar, ¿no? Lo que tienen que hacer primero es escuchar y ver qué realidad se mueven. Y si de verdad, de eso yo creo que tendrían convicciones que podían ser como Isa, pero porque Isa escucha a sus vecinos. Ellos no, ellos podrán ir con su ideología, sí, vamos a hacer no sé qué tal, números, estupendo, con una sí, ideología pero luego, detrás. La teoría pero y la claro, práctica pero luego no casa. Se encuentran en el caso, como no tienen ningún fundamento real de la vida cotidiana de la gente, pues es muy fácil desembarazarse de eso. Es lo que yo creo, es una teoría muy particular. No, es que yo además creo que han perdido la idea de que han sido elegidos por el pueblo para servir ellos al pueblo y no al revés. Ellos están ahí por nuestros votos, por decirlo de alguna manera. Cada uno votará a quien le dé la gana, ¿no? Pero no se les ha elegido para que se pongan ahí a hacer lo que les dé la gana. Es que se claro, les que ha elegido es para que trabajen, ¿no? Es como que para trabajen el pueblo, pero sin el pueblo. Por el bien de la ciudadanía. Y para eso es lo que dices, vienes tú ese paso. Acércate y escucha. Conoce, claro, conoce. Si no conoces, pues vives pasa? En una ignorancia. A lo mejor cuando se vean enfrentados a un brutal espectáculo de unas personas que sacan a rastras de su casa con los recuerdos de toda su vida tirados por ahí. Pero eso se ve en las imágenes. Pero que vaya antes a la reunión del grupo y vea cómo viene alguien sí. Destrozado, hundido, llorando. Llorando, con pero el bueno, papel, ahí también tienen que no le van a que no llega a final de mes encima, no tiene ni para comer y que le van a echar de su casa y que no tiene ninguna alternativa y que va cuando va a los servicios sociales, como nos ha pasado en el grupo, porque a mí me gusta poner ejemplos concretos porque sí, son reales. La gente va, yo he conocido a mujeres que iban a los servicios sociales y tenían que tomarse una pastilla antes para ir tranquilas, porque aquello es horrible. Aquello es horrible de lo duro que es los servicios sociales. Sí, son los servicios sociales. Y yo he visto y a gente salir de servicios sociales llorando. Claro, esto es un político. Si vive en su abstracción y en su mundo político y no sé qué, y que somos herramientas de transformación, pero son... Yo soy de barrio y eso yo no lo entiendo. A mí, déjeme esas palabras de tontería. Son preciosas, pero las realidades son estas. Y si usted estas realidades tuviera la mínima empatía, que pasa, hay que conocerlas, lucharía por ellas. Y si no, que digan, lo sentimos mucho, pero es que estamos atados de pies y manos y no podemos hacer nada. Por lo menos que lo reconozcan. Bueno, pues se va uno a su casa y ya está, y queda muy digno. Y queda muy digno. Y ya está. Pero claro. Que, en fin, es que es muy duro todo esto que se está explicando, porque, bueno, una cosa es explicarla y otra vivirla. Claro. Que por eso yo recomiendo que os compréis el libro de Tetuán Resiste, porque es una manera de acercaros, porque a lo mejor no habéis vivido un desahucio duro, no habéis visto la gente pues en la calle luchando y peleando. Esta gente tampoco quiere vivir de caridad ni decir que es que me den un piso y no, que jamás. Me lo regalen. O sea, lo que quisieran es tener un trabajo con el que poder pagar un alquiler o lo que sea, ¿no? O poder pagar, pero no lo tienen. Entonces piden una ayuda. Y piden una ayuda pues con un alquiler mínimo que puedan hacerle frente, donde meterse pues ellos, justicia, o sea, sus hijos. Tienen un derecho y lo que puedan pagar conforme a lo que ganan. Evidentemente alguien que gana 400 euros que no tiene ni para comer, ¿cómo va a tener para pagar el piso? Ya ves eso. Si gana 600, pues a lo mejor puede dedicar 50 euros y ya pasando las canutos, evidentemente. No sé, eso sería estudiarlo, pero como no estamos ni siquiera en esa tesitura de que podamos enfrentarnos a eso con realismo... Pero luego realismo, también había que estudiar, pues por ejemplo, con las compañías. Vamos a meternos ahora en luz, gas y agua. Uh-huh. O sea, quiero decir que había que tener estudiado... un plan, bueno, cuando la situación esté probada, hombre, evidentemente yo no digo de que haya gente que también la hay, por desgracia, y son precisamente los que más perjudican, que por cara dura, pues a lo mejor se inventen cosas, pero vamos a suponer que haya esto, pero si está comprobado que esa familia está en un riesgo de exclusión, que tienen, o sea, o son muy mayores, o tienen hijos, o no los tienen, pero digo yo que también tendrán que comer y todo esto, pues que a lo mejor hubiera un plan con las grandes compañías eléctricas como gas, luz y agua. Está propuesto, ¿no? Está propuesto, pero se aplica. Hay un mínimo que tiene que estar exento para todo el mundo. Claro. Y a partir de lo que gastes, oye, si esto lo explicamos muy bien para el agua, o sea, hay un mínimo de agua que tendría que estar cubierto toda la población. Es que beber es esencial porque una persona que no puede beber se muere. Y para lavarse. Y para lavarse. Ahora, si tú quieres tener césped, ahí sí vas a pagar agua y la vas a pagar, pero bien. Eso me parece lógico. Me parece muy bien que me cobren el agua de regar mis tiestos. Yo no tengo césped, tengo tiestos. Pero hay una que se considera que es un mínimo y eso tenía que estar completamente exento. Y a partir de ahí se va cubriendo y se va pagando, pero bien. Se va pagando bien porque ya te está saliendo de lo que es. De lo que es. Pero claro, eso no interesa. Porque... Pero cuando llega el invierno, por ejemplo, gente, pues que no les corten la luz, por favor. Uh-huh. Es que llegará un acuerdo de decir que parte de estos impuestos o lo que sea que se pagan, uh-huh. pues que entonces, en vez de dedicarlo a tanta gilipollez, es que al final tengo que decir una palabrota, porque si no, no puede ser. He de comprar tanques o comprar avioncitos para que jueguen, o que la iglesia esté exenta de pagar IBIS, pues que pague IBIS, leches, que tiene mucho dinero. Que paguen impuestos como todo Cristo, y que cojan y que este dinero que se recaude, pues se les dé un tanto por ciento, pues para cubrir ese déficit que pueden tener las compañías. Digo yo, bueno, no sé, algún acuerdo se puede existir. Yo creo que no pierden nada, eso siempre es un No, poco ellos mentir. No pierden Pobre nunca nada, ¿verdad? Y ahora, pues, luego por ejemplo... Luego reparten los dividendos tremendos. Y luego claro. Tenemos casos sangrantes, ahora hablando, volviendo a la vivienda, que existen las SOCIMIS, que es un nuevo agente, que son empresas, son una especie de SICAPs, son sociedades cotizadas que están en bolsa, que tienen la obligación de destinar una serie de muebles al alquiler. Y estas son las que han entrado ahora con los fondos buitres, todos están constituyendo en SOCIMIS. ¿Por qué? Porque las SOCIMIS, ¿sabes cuánto pagan en el impuesto de sociedades? El 0%. Pues ya está. ¿Para qué vamos a hablar? El 0%. O sea, que todos los beneficios van a beneficiar al que más tiene. Tienen obligación, además, de repartir dividendos todos los años. Sí, sí. El 80% tienen que... O sea, pero es que, hombre, habría que tener previsto, pues oye, que en un momento dado... Ya te digo yo, con unos estudios comprobados que esta gente no puede pagar porque no tiene más ingresos, no es que tenga que salir llorando por presentar los papeles o que te los cobre el banco. Es decir, bueno, pues mira, estas compañías que tienen superávit, y si no, que echen a la mitad de la gente que tienen de puertas giratorias allí cobrando de esto, pues que no les corten la luz. No les corten la luz. Debía estar prohibido. No les corten el gas. O sea, que haya ancianos... Que dicen, no, y luego es que se enganchan. ¿Qué? Que se enganchan a la luz. Y no me sé parece qué. Muy bien. A claro, mí, sí, a mí me han pasado. Cuando te enganchas, entras en un círculo que es horrible. Porque tienes que pagar a la compañía por volver a... Te ponen unas multas que te crujen, o sea, eso que te cuentan que está... Son mentiras. O sea, la gente se hunde. Como tú dices, es posible que haya un vividor o dos, pero... Sí. Pero para un vividor o dos... Es que aquí hay 4 millones de personas que no cobran ni el paro. O sea, que el paro lo cobran. Hay 2 millones de personas. Hay gente que está con esos 400 euros, sí. O que están con 400 euros y encima les hunden, porque para ya, como te has enganchado, ya la has liado. O sea, ya multas, y luego tienes que ir a pedir, entras en el sistema de servicios sociales, a llorar un poco allí a servicios sociales para ver si te dan una ayuda para hacer frente a la multa, que al final es todo dinero que va a las empresas estas. Pero al final se crea un círculo de dependencia ridículo, y que lo único que hace es humillar a la gente y pasarlo y que pasarlo les quitan fatal, la dignidad, claro, y unas depresiones, por lo que tú dices, de caballo. O sea, yo no puedo saber quién se suicida. Yo recuerdo cuando ocurrió por desgracia, este caso de Cornellá. Pero no ha sido por la vivienda. Ya salían psicólogos expertos. Bueno, yo no sé si ha sido por la vivienda, pero su situación evidentemente era desesperada, y era desesperada por motivos económicos. Y no sé si será el desahucio, pero evidentemente llama la atención que se tirase justo cuando estaba aporreando la puerta a la Comisión Judicial con los Mossos de Escuadra, y que fue cuando se tiró. Y si no se tira en ese momento, pues lo mismo dentro, ya en silencio, sin que se abre noticia, se abre las venas dentro de 3 meses, porque está viviendo en una pensión de mala muerte y ya también le echan porque no puede pagarla. Sí que es importante, que es una cifra que sería interesante saber cuántos suicidios ha habido en este país. Y si ha aumentado, porque eso a lo mejor sí que tiene que ver algo la crisis económica. Pues yo creo que entre entre, pues sí, no, que no creo que sean todos debidos a desahucios, porque precisamente por la situación económica. Pero o sea, situaciones económicas. Evidentemente hay algo que ya llevan. Un momento uno, la persona ya no aguanta más y hace. No, que llega sea. Un momento en que dice, porque mira, cuando, es que como no lo puedo arreglar, es que como claro, veo a mis hijos es todos. Es que no es que sea por desahucio, es que está en proceso de desahucio ni puede pagar la luz, y, o sea, es va todo el paquete todo junto. Paquete. No está aislado, ¿no? Uno tiene problemas de vivienda, pero no tiene problemas de alimentación, o no tiene problemas de educación, o o de eso. De un tema que hemos todos. Mencionado antes, ahora que me dices de la alimentación, son, que me imagino que igual que lo tenéis vosotros, los tendrán otros barrios, los bancos de alimentos. Tuvimos uno que se cerró justo este año pasado, ¿no? Y funcionó, la verdad es que estuvo funcionando muy bien, fue complicado, era autogestionado, o sea, eran los propios personas que recibían los alimentos los que lo llevaban todo uh-huh. el peso. Pero al final creo que por agotamiento, no lo sé muy bien, pero sí que se acabó cerrando. Hace unos meses me parece que se cerró, un año creo que con mucho. Bueno, pero hay otros sitios que lo continúan abierto. ¿Cómo se gestiona esto de los de esto? ¿Quién hace esas donaciones? Porque eso iban a supermercados directamente, y en los supermercados pues pedían las propias personas afectadas. Era en el barrio y era conocido en el barrio, o sea, se sabía quién daba. Al principio había un poco de miedo y vergüenza de la gente, pues bueno, pero al final eran bien recibidos en prácticamente todos los supermercados y la gente colaboraba mucho. Hombre, es que si mucho. Tienes cosas que no tienes salida, que están a punto de caducar, porque, por ejemplo, el que eso es una especie de leyenda que hay, es que los productos tienen la fecha, cuando indican una caducidad, no significa que es que estén, te vayas a sentar mal, porque, por ejemplo, los yogures se pueden consumir bastante tiempo después de que hayan caducado, sino que no se pueden vender a partir. Entonces, dónalos. Dónalos y que por lo menos vayan a pagar. Tú no lo puedes. Se daba en supermercado más que sí. No se iba casa a casa, pero de todo modo sí había contribuciones, había una panadería todos los días se acercaba con todo el pan que sobraba. Que sobraba. Todos los días y se repartía todas las noches. En Tirso de Molina, que reparten allí los tuppers de la gente, a la gente. O sea que, bueno, claro. Un banco de alimentos, lo que sea, pues que tienen una panadería que cuando llega la hora de cerrar a las 8, claro. Agarran todo el pan que no pueden, que no han vendido y que han hecho, y lo depositan allí para que la gente pueda, pues por lo menos llevarse. Claro, ese, hubo fruterías que también. Frutas, que también, pues dices, oye. Hay personas así como tú dices individualmente, pero sí que hubo casos de hay fruterías que daban fruta, lo que pasa es que siempre había problemas con los productos, eso sí, pero eso se tenían que dar al momento, porque productos perecederos no había neveras, porque claro, no teníamos nosotros eso. Pero yo me imagino que esta gente que se lo lleva, pues tampoco, claro, no se lo va a comer en ese momento. No, pero se lo podían llevar. Llevar y ya está, quiero se decir. Se hacía reparto, pues, o sea, cuando llega un momento que la fruta está muy, muy madura y no te sale, pasa lo mismo que con el pan, eche. No lo tires a la basura. No tan madura, pero que era fea. Pero o bueno. Que era fea porque le había recibido un golpe. Entonces, claro. Yo me acuerdo que tuve una vecina hace mucho tiempo, ya ha muerto la mujer, que me decía que además eran sopotocientos mil de familia, porque no sé si eran familia súper numerosa, y ella se iba al mercado. Y si ya tenía escogida los tres o cuatro puestos de fruta o verduras, que sabían que iba a buscar lo que no era vistoso. O compraba los tomates muy maduros, o los que estaban golpeados, o la fruta que estaba de esto. Luego ya en su casa arreaba y hacía pues o salsa de tomate, o ensalada, o limpiaba la fruta, lo que fuera. Y porque no podían hacer dispendios. Y salieron adelante todos. Pero, y eso pues son casos que hay que... Pero, sí, en fin, bastante corrientes. Vamos, mucho más de lo que la gente piensa, ¿eh? Que luego piensan eso, que encima que es cómodo, y yo sí he aprendido algo, a mí no me ha pasado, pero sí que me he dado cuenta con la gente lo sumamente complicado que es ser pobre. O sea, es complicado todos los papeles, todos los trámites, lo que tú decías, para pedir el bono ese, que es una caca, el bono ese para la ayuda, 20.000 sí. papeles para pedir el REMI, otros 20.000 papeles que sí, le piden toda clase de papeles, todo tarda mal. Al INEM a demostrar que no estás mucho, cobrando nada. Y siempre piden más y luego y de repente siempre. Se han caducado porque encima los papeles dependen de servicios sociales, porque se entregan a la trabajadora social, no hay un registro. Eso fue una petición que hicimos al principio, por favor pongan un registro en servicios sociales, porque los papeles se los dan a la trabajadora y siempre son farragosos, y luego siempre decían falta no sé qué, y luego te decía la gente no, si los hemos entregado. pero como no consta en ningún lado, porque tú se lo das a la trabajadora y no se ha conseguido todavía lo de que pongan un registro en los servicios sociales. Ay, Dios mío, ¿cuánto trabajo nos queda por hacer? Dijeron que era muy complicado, no sé muy bien por qué, pero que no se podía poner. Hombre. Bueno, pues a lo mejor es que tendrían que buscarse dos o tres personas más. Pues no lo sé, pues no, que había problema burocrático y no sé qué, tienen que estar aprobados y los registros tienen que ser oficiales. No sé qué, yo ya me pierdo. ¿Eso es burocracia o burrocracia? No lo sé, pero claro, cuando son algo y están venga a pedir, pues eso es lo que estamos decía, hablando de subsistencia y de vidas humanas. Y es sumamente complicado eso, y tener que ir eso, y hemos visto casos, y tener que ir a buscar trabajo y tener que irse desde nuestro barrio para andando a lo fuera mejor. Andando. Que es, mira andando. Que, por ejemplo, Madrid en transporte público luchó muchísimo tiempo por el bono social, para que la gente que estuviera en el paro tuviera un bono social de transportes que pudieran desplazarse para encontrar trabajo, porque claro. Es que a veces había gente que si pagaba el transporte, ese día no comía. Bueno, y lo explicaban así. Y en el grupo de desahucios, el dinero que se recauda cuando se venden camisetas, chapas o cosas que se hacen, o alguna merienda, que sí, el dinero es para pagar bonobuses, porque tienen que ir a veces a bancos o a sitios oficiales, y como vamos todos en grupo acompañados, pues se paga con bonos. Para eso es el dinero, para pagar los bonobuses, porque evidentemente en un grupo de estos no sobra el dinero, ¿no? ¿Y si nos pusieran a nosotros en el gobierno, que estamos más, no sé, más cerca de la gente, a lo mejor nos veríamos abrumados, o sea, que nos dejen como estamos? No, pero el que tenga vocación de eso, pues por lo menos que también esté conectado también a la realidad. Que también esté conectado. No, si tendrían que pasar a decir, bueno, van a ser ustedes diputados o lo que sea, pero van a vivir un mes con el sueldo de 600 euros y apáñanselas como puedan. A lo mejor comprenderían mucho más. Ojalá ahora, y ojalá 600 euros. Bueno, pues mira que me he tirado por lo alto, ¿eh? Sí. Pero estoy seguro de que pues hay gente que está... Que trabaja por 300 euros. O sea, trabajos de estos temporales que inventó todo por eso. Por horas. Que sí, los sí, hay por horas. Y que trabajan de lunes a viernes y el lunes siguiente para no pagar los fines de semana. Para no pagar los fines de semana los vuelve a meter. Claro, aquí y, tenemos, y esto es legal, por ejemplo, en este país. Los jueves, no sé si lo has escuchado alguna vez, tenemos a los compañeros de básicamente precarias. Que, bueno, apadrinamos desde Espacio Común 15M y están emitiendo, bueno, pues ellos están luchando por la renta básica. Una renta que permita vivir a la gente dignamente sin verse presionada pues a situaciones pues que los degradan, que los humillan y que incluso pues llegan a quitarse la vida, ¿no? Están haciendo, pues la mayoría de ellos son afectados, la mayoría de ellos están en el paro, la mayoría de ellos subsisten como pueden. Pero bueno, están viniendo aquí a hacer un programa los jueves de qué hora, que 4:30, 6:30. De 4:30 a 6:30, que también se puede escuchar en directo, o bien pues bueno, se solemos colgar los, porque esto ahora se puede escuchar en directo, bueno, este no, porque hay que reconocer que lo estamos grabando en diferido como la Cospedal por cuestiones personales, pero que bueno, que se puede escuchar en directo, que luego se mandan los enlaces, que puedes descargártelo, que lo puedes escuchar en tu casa tranquilamente. Y especialmente están tratando de, o sea, de el tema este, el tema de la pobreza, por decir así, y así se llama el programa, básicamente precarias. Pues sí, es una realidad cotidiana, no los barrios de... No, por desgracia sí. Por desgracia sí. Bueno, pues, no sé, te preguntaría, ¿has oído hablar de lo de la renta básica y todas estas cosas? Sí, sí. De hecho, vamos, las hermanas de Invisibles de Tetuán, ¿no? Es un grupo, de hecho, surgió de Tetuán Resiste y de la experiencia de Tetuán Resiste, que no daba barco. Era tan sumamente grande el problema de la vivienda, como te he dicho antes, venía todo el paquete. Claro, no podías tratar ya cada vez que desahucios, temas de REMI, tema de pobreza energética, y se creó un grupo especialmente para tratar todo lo que era Invisible, junto con la gente también de los compañeros del Banco Autogestionado de Alimentos. Y Invisible es, ahora por ejemplo, está haciendo una campaña muy fuerte con, creo que están las compañeras de estar de renta básica, para exigir que por lo menos es que encima pedimos unos mínimos, que el REMI se cumpla y que la gente que tenga derecho al REMI pues sí, puede acceder a él, porque no es lo derecho mismo, no es lo mismo, pero sí que están las compañeras de renta básica, porque es lo que dijeron, creo que tuvieron un debate, no lo sé, eso lo explicarán ellas mejor, pero que al final, pero bueno, esto al menos hay que exigirlo, porque es que ya esto ya es una vergüenza, que encima en este país, que eso lo explicaba Carlos Pereda, no sé si era un aquí en Madrid, no sé si accedían de la gente que realmente tenía derecho al REMI, accedían un 15%. Sí. De la gente, sí, sí, algo sí, así, sí. Creo que era, esa era la cifra. Y estaban ahí metidas las compañeras también de renta básica, que lo decían. Nosotros no queremos eso, no, que evidentemente esto no es lo que pedimos, pero ya es que es indignante que encima no den ni esto ni al que más necesita, ¿no? Que claro, una renta universal, si es que no están accediendo la gente que tiene derecho por ley a ello, no puede accederlo. Y sí, o sea, sí que están conectados también, seguro. Al final todo el mundo es red aquí. Además están pegando fuerte este año, o sea, han tomado como muchísimas molestias, ha habido la marcha, o sea, ha habido manifestaciones. Sí, es un tema que empieza a calar. Cosa que al principio la gente lo ponías, hablabas de la renta básica, esto es una utopía. Ellos tienen demostrado que no. Se está empezando a hacer pruebas en países que yo sepa, no hay países no que experta. Se lo está dando por. Sí, creo que no sé si era Finlandia. Islandia, y luego estados están probando, no sé si también algún estado de Estados Unidos estaba ya experimentando, que tampoco son países muy revolucionarios, ¿no? Estados Unidos. Pero que al final creo que la idea es que Trump va a dar la renta básica. No, estados, es una federal, que hay estados bastante que no tienen mucho que ver con Trump, me parece, ¿no? Creo, tampoco soy experto ni en Estados Unidos ni en la renta básica, pero sí que sé que hay estados que lo están haciendo, probando como en condados, para ver, yo creo que en California, que es un poco aparte, creo que había unos como condados, yo soy una federación algo, de estados, claro, que estaban probando para ver. Y creo que al final este es el tema, ¿no? Porque ya sí que han empezado a salir, creo, economistas que están diciendo que cada vez hay más máquinas y tú imagínate, que ahora está hablando que cada vez está más robotizado, que cada vez, o sea, los trabajos se despiden a gente porque lo ocupan máquinas, pues evidentemente esta gente tiene que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vamos a meter en un campo de concentración? ¿Los vamos a gasear? No hay que ver nada más que más al día. O sea, tú vienes a la estación de metro. Y antes había en la estación de metro que si había taquilleras, había dos jefe o tres de estación, el no sé qué. Ahora no hay nadie, si hay tienes uno y están allí por si se te atasca la tarjeta en los cajeritos de renovar el bono. Claro, eso está pasando con todos los trabajos. Claro, cada vez hay menos. Claro, taquilleras como taquilleras de despachar billetes, creo que queda alguna, pero muy pocas, Creo que han puesto alguna en el aeropuerto, porque los extranjeros no se aclaran. Pero que si no, siempre hay una responsable, no sé por qué, o sea, que está allí, pues eso, por si alguien no sabe manejar o se le atasca la máquina y no le salta el billete, en fin, para abrir la máquina y de esto, pero que hoy en día... Cuando se jubile, pues no pondrá a nadie, pondrán ahí a uno... echando unas horitas por cuatro perras, seguro. No sé, será eso. Con lo cual, lo de la renta básica, pues vamos a eso, algo considerado. Porque o hacemos aquí un pogrom y nos cargamos la mitad de la humanidad, No, pero además es que lo necesita hasta este propio sistema. Claro. Si no, la gente no consume. ¿Eso qué vamos a hacer aquí si la gente no tiene trabajo? Si ellos, claro, no tiene ingreso. Claro. Ese tanto dinero que está por ahí repartido, pues por lo menos. Sí, es que el dinero está muy mal repartido. Claro. O sea, tenemos unos millonarios muy millonarios, muy poquitos, en pocas manos, pero con unas fortunas que no es que, aunque estuvieran gastando las 24 horas del día, que no las agotan. Y esa gente parece ser que tampoco debe tener mucha conciencia social, porque les da igual, y encima, por poner un ejemplo, mandan a hacer la ropa en algún país de estos que les dan cuatro perras. Y eso todavía los que hacen algo, que la mayoría no hacen ni siquiera nada, fabricar dinero de dinero, pero bueno. O sea, pero bueno, quiero decir que, en fin. Pues bueno, Víctor, vamos a ver si este programa sirve para que la gente recapacite. Volveremos a poner, bueno, pues los donde se pueden comprar los libros, donde los pueden encontrar. Ellos sí son conscientes de que hay gente precaria y que entonces, pues, ya indicaremos también en el pequeño texto que acompañará al programa, pues, dónde se pueden o sea, cómo pueden pedir este libro por 8 euros? Es sencillo, a nuestro correo, que es tetuanresiste, bueno, @gmail.com. Pondremos el correo para quien esté interesado. Y bueno, pues si tenéis, pues oye, pues a veces, pues no sé, que hacer un regalo para vosotros o alguien que pensáis que lo pueden interesar, pensar que con este dinero se está ayudando a la gente. Sí, luego también algo que no he dicho que es importante, ¿no? El libro, cuando lo planteamos con dos objetivos muy claros. O sea, bueno, aparte de los objetivos de por qué, cómo se hacía, ¿no? Y uno era que cualquiera que haya participado en un desahucio, que de alguna manera haya colaborado, sintiera que ese libro es suyo por lo que se cuenta, ¿no? Y la segunda es que el que no haya participado, creemos que es un libro esencial para entender lo que ha pasado. Lo que ha pasado y lo que está pasando en estos 7 años. Y que por desgracia seguirá pasando. Pues, claro, y en estos 7 años yo creo que no hay otro libro que lo explique desde dentro como este, lo que ha pasado en la lucha por la vivienda desde que surgió el 15M. Digamos que eran las dos premisas y espero que haberla cumplido. Bueno, yo me lo he comprado, que conste en acta aquí, que el señor Víctor es de esto, que ha traído un libro para enseñarlo y ya no lo he soltado y ahí suelta el libro, hombre. y me lo llevo a casa y me lo leeré y en fin. Y si haces una crítica un día en un programa, pues estupendo, ¿no? ¿Qué crítica voy a hacer? Bueno, si simplemente por el hecho de... No me dedico a la crítica de libros. Bueno, a lo mejor con este está bien, ¿eh? Bueno, no lo sé, podemos reunir varios. Y bueno, pues ya lo difundiremos por allí que existe este libro y que sirve para esto. Y bueno, pues a ver si la gente os deshacéis del remanente que tenéis. Pues sí. Y ese remanente se transforma... Más que pues, deshacerlo que la gente... En un dinerito... No sé si disfrutarlo, porque a veces son historias muy duras, pero que se sienta por lo menos identificado. Bueno, ¿no? Es que historias duras, pues por desgracia las tenemos que vivir todos los días. Y el que no las quiera ver... Pues claro, no hay peor ciego que el que no quiera ver, pero bueno, pero ahí está, no van a desaparecer porque tú no mires, ¿eh? No. O sea, la técnica del avestruz ya no vale. La técnica del avestruz, o sea, no es factible, porque además como tienes la cabeza escondida, pues a lo mejor resulta ser que cuando la sacas estás en un desahucio, en tu propio desahucio. Que nadie está exento de que le pueda pasar. Esto le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar a cualquiera. Ojalá nos pase, ¿eh? No deseamos eso, deseamos que no le pasara a nadie. No, la conocí hasta una funcionaria ahí en la PAC. No, porque eso, sí. O sea, no. Aquí puede pasar a cualquiera. Aquí le puede pasar a cualquiera, esperemos que no sea nadie conocido, que tal vez te duela más, pero que aunque no los conozcas, es que te tendría que doler también. Porque formamos un conglomerado que se llama humanidad y que lo que le pasa a tu vecino también te está pasando a ti. Y si no, que se lo pregunten a la pobre Isa. Eso que es. Se ha visto en esta situación por eso. Y ahora, si me permitís, voy a hablar, o sea que ya lo he dicho en un momentito. Vamos a aprovechar el momentito agenda, que nos queda un poquito de tiempo, para decir que el día 5, jueves, hay un acto muy importante en el cual se ha venido trabajando durante meses y meses y meses en plan asambleas y todo esto, y que al fin ha fraguado en un acto que se va a hacer pues precisamente para pedir la transformación. No, vamos a decir, se llama ley Mordaza, es por la que conoce toda la gente, pero la ley de seguridad ciudadana, que precisamente el ciudadano no tiene ninguna seguridad, es el que menos seguridad tiene, pues sea rectificada. Se han establecido unos 10 puntos y bueno, pues se van a exponer delante pues esperemos que sirva de algo. Hay representantes de varios partidos políticos y aparte de que van a haber pues bueno portavoces y portavozas, porque ahora hay que llegar a la... Me suena raro de portavozas, pero bueno, cada vez se pronuncia más. De plataformas que explicarán el cómo se han visto afectados y que a pesar de verse afectados, pues se va a seguir luchando sin mordazas. Pese a quien pese, multen a quien multen. Y en fin, y ahí será. Va a ser el día 5, el jueves 5. Solamente se podrá entrar si estás inscrito y claro, hasta llenar aforo. Porque para entrar aunque no sea en el en el propio Congreso, sino que es que es en la sala Ernest Lluch, y empieza a las 4:15 de la tarde, pues hay que llegar con tu DNI para demostrar que has pedido inscribirte, entrar y, en fin, informar parte del público. Y bueno, pues este es uno de los actos en que pues nos vemos involucrados, pues incluso hasta Tetuán resiste, ¿no? Porque la ley Mordaza pues está pegando fuerte, y las cifras de multas cobradas es espeluznante. Ah, según aquí en gente, porque aquí la ley está de la seguridad ciudadana, hay ciudadanos privilegiados que se libran de ella, y otros que a lo mejor, pues no sé, estornudan fuera de sitio y ya les han caído una multa o incluso penas de cárcel. Una anécdota, ¿no?, sobre el libro, ¿no? El libro, están censuradas las fotos de los policías, porque preguntamos a abogados y nos dijeron que no se podían publicar por la ley Mordaza, está explicado al principio, ¿no? Y era curioso, ¿no?, la explicación que nos daba. Digo, pero si hay fotos que están en internet, ¿no?, fotos de Olmo Calvo, que las publicó el diario.es, que nos las ha cedido. Digo, pero vosotros tenéis que ponerla. ¿Por qué? Porque la policía es juez y parte. Y el policía, si quiere ir a por ti, puede. Ya lo tiene ahí puesto. Es evidente que, según nos explicó un abogado de Legal Sol, que son los que precisamente se dedican de esto, no está prohibido sacar fotos a los policías, siempre que sean para demostrar en un juicio que han abusado de su... En un juicio que han abusado de su poder. Lo que no puedes hacer es publicarlas en Facebook, en Twitter, a no ser que los cojas de espaldas, que les pixeles la cara, etcétera, etcétera. Claro, pero ahí estás ya tú censurando una parte de la historia. En este libro tiene importancia las fotografías, y la verdad es que ha dado rabia tener que una parte de la historia no se pueda reflejar tal como es, porque existe una ley que ha dicho que no, que por lo visto que es malísimo. No, pero que... Pero que ellos lo deciden, o sea, que si no se enteran del libro, o si el libro hasta les parece estupendo, no pasa nada, ¿no? Si fuera... De hecho, el otro día salía en Twitter, que ponía la policía, que salía un policía con Samuel Eto'o, lo ponía la propia policía en su tweet, y salía el policía sin estar pixelado. Claro, es que ellos... ellos verán. Es que ellos a lo que se agarran es que dicen, si sale mi cara o sale mi número de placa, lo que sea, si pues luego, alguien puede tomar represalias contra ellos. Ya, pero eso puede tomarlo también viendo el tuit de la policía en que salió el policía con Samuel Eto'o. Sí, pero no, es un problema, ¿no? No, claro, el problema es que, como son juez y parte y quieren ir a por ti, pues si este libro... Claro. Aquí te hemos pillado. Entonces ya ellos son los que deciden, en vez de ser un juez, y de ahí repente, está, que precisamente y de repente, si antes nos tienen ganas de otro resiste, no, pues que la, pues ya por ahí nos ponen papeles. No, si es que quieren. La ley Corcuera fuera ideal, porque no era, porque era la de la patada en la puerta y entro, pero era el juez el que tomaba la decisión. Aquí no, aquí es que es la propia policía la que decide in situ, pues me ha caído mal, me ha escupido, me ha mirado con odio. No, mira, tengo ganas a estos y aquí lo pongo. Y las tengo ganas a estos, que ya me están dando mucho trabajo, hace mucho calor y tengo que venir aquí. Claro, yo, pero aquí, no es por la peligrosidad, cuando la policía, la propia policía pone un tuit que sale Samuel Eto'o con un policía sin pixelar al lado. Ay. Y digo, ¿y esto? Y yo tengo que estar, hemos tenido que estar cortándonos aquí en el libro para poner las fotos y tal. Al final es eso, porque al final depende de un criterio. Víctor, si ladran, bien, porque estamos molestando. Ya, pero... ya, te puede decir, joder, es que no sé si me tengo que tomar ahí un... Claro, pero esto. Yo aquí veces los compañeros fotógrafos, se lo preguntamos a todos los compañeros fotógrafos, pero nos dolía tener que preguntarles, oye, que la foto que tú has sacado esta... Vamos a tener que ponerla, te molesta, dijeron que no, que adelante. ¿A dónde va usted, que aquí no se puede pasar? Digo, es que precisamente me he puesto aquí porque salís de espaldas. Y no os quiero sacar la cara, no tengo ganas de problemas, y al final acabo haciendo, bueno, vale. O les digo, voy a hacer una foto, giraros. Porque es la... Claro, pero es tremendo. O sea, esta mujer que está muy mayor y está senil ya. O sea, es algo tan arbitrario y tan absurdo. Ya. En fin, ¿qué vamos a hacer? Esperemos que todo esto cambie. Lo que sí es verdad, que si queremos que cambie, lo que tenemos que hacer es seguir en la calle. Claro. En la calle, en las plazas, dando la lata, dando la murga, hasta que al final se harten de nosotros. Y bueno, Y esperemos que con el tiempo y una caña, no lo sé si yo lo veré, pero espero que lo vean o mis hijos o mis nietos. Y que digan, mira, gracias a la abuela hemos llegado a esta situación. Bueno, pues nos encontraremos el próximo jueves a la hora de siempre, si no pasa nada raro. O sea, de 19 a 21 horas. En estos meses de julio, aunque está siendo un poquito difícil encontrar gente porque muchos ya se han marchado o hace mucho calor o están en el campo, yo qué sé, pero bueno, intentaremos por lo menos cumplir el mes de julio. El de agosto sí que ya digo por anticipado que Servidora se va de vacaciones y no va a haber en el mes de agosto, o vais a la playa y no va a haber, por lo menos por parte del Espacio Común 15M, no va a haber emisión. Pues hasta el jueves que viene.